Si te digo doblaje, seguro que te vienen un montón de voces a la cabeza. ¿Cuál es tu voz? Sí, te pregunto a ti. Descubre tu voz y tus registros interpretativos para trabajar con ellos. Locución, publicidad, audiolibros, videojuegos, series y películas. Cientos de profesionales prestan su voz a contenidos audiovisuales. Si quieres aprender, ven a conocernos. Locutarte, Escuela de Locución y Doblaje de Cádiz. Este programa está patrocinado por Locutarte, la Escuela de Locución y Doblaje de Cádiz. Comienza Suena de Cine. Buenas noches y bienvenido a Suena de Cine, donde todo suena de maravilla. Soy Noemi y junto a Davinia vamos a presentaros una nueva entrega de Adivina la Cabecera. Pero esta vez es un reto distinto. Nos vamos a poner a prueba con las bandas sonoras de nuestro propio programa. ¿No es así, Davinia? Sí, y yo ya estoy temblando porque no sé lo que me tienes preparado. En fin, bueno, vamos a continuar con este Adivina la película de nuestras bandas sonoras que hemos puesto cada una y hemos establecido un sistema de puntos que espero que podamos llegar a comprender y llegar a hacer. Venga, explícalo bien. En principio es, a ver, si en los 10 primeros segundos hemos acertado la película, nos llevamos 10 puntos. 10 puntacos. 10 puntos, sí. Si han pasado 20 segundos, nos llevamos 5 puntitos. Y si han pasado 30, nos llevamos 1. Pero si pasa de los 30, no nos llevamos ninguno, aunque la acertemos a los 31. ¿Vale? Así que, bueno, tenemos que tener el cronómetro puesto para, bueno, venga, para no pasarnos. Pero vamos, que yo vengo preparada. Yo me he escuchado todos los suenos de cine. ¡Fa, va, va! Pues yo no. Yo voy a perder. Bueno, la otra vez quedamos empate, ¿no? Sí, pero porque jugaste un poco sucio. ¿Perdona? Con lo buena que yo soy, vamos. Bueno, venga, no vamos a perder más tiempo. Comienza Adivina tu propio programa. Venga, Noemi, yo ya estoy preparada, concentrada. Vale, ¿empiezo yo? Dale, dale. Vale. Sí, sí. Esta es muy fácil, ¿vale? Ok, atenta. Seguro. Es del 96. ¡Encanto! La casa. Dios, 6 segundos, chavala. Qué fuerte, anda, apúntate por ahí. Hombre. Es la película de Encanto. Ay, ¿y por qué no? En el especial de Disney que hicimos. ¿Y por qué no me has puesto la de no sé, habla de Bruno? Hombre, no, es que esa iba a ser muy obvia, es ¿no? Que soy muy fan de esa peli. Para que veas el nivel, ¿eh? Que te he preparado esta vez. Digo, voy a portarme bien. Espero que tú también te portes bien conmigo, ¿eh? Bueno, pues yo esta primera me voy a portar muy bien. Ah, la primera solo, ¿no? Esa sé cuál es. Tiri, tiri. ¡Ah, la que baila! ¿Cómo se llama? ¡Flash dance! ¡Bien! ¡15 segundos! ¡Oh, que ya no me era salía fácil, el nombre! Era yo fácil. Para los nombres soy muy mala. Yo juego en desventaja, ¿eh? Que no me acuerdo de los nombres de nada. Me lo tengo que apuntar todo. Esta era fácil, es la de Maniac. Cuando sale ahí la protagonista sudando, sí, en dando vueltas. Que está en una clase, se ve. Sí. Bueno, venga. Siguiente. Tú llevas los puntos, ¿no? Sí, sí. No sea tramposa, ¿eh? A ver, yo que lo he adivinado en el segundo 9, me he llevado 10 puntitos. Y Noemi, que lo ha adivinado en el segundo 15, lleva 5 puntitos. Así que venga, que estoy calentita. Venga, vamos. Atenta, ¿eh? Que le doy al play. ¡A Ah, esta es la de Queen. La de Bohemian Rhapsody. ¡Ah! ¡11 segundos! ¡Ah! ¡11! ¡11 segundos! Claro, me ha salido Queen primero. Sí, pero había que decir el nombre de la peli. Yo también estaba viendo antes a la otra bailando con los calcetines estos gordos y... Pero no valía, o sea que... ¡Ah, qué bueno! ¡Qué buena! Pues sí, Bohemian Rhapsody. La película dedicada a, bueno, a la banda de Queen y en especial a la vida de Freddie Mercury, interpretada por Rami Malek. Muy buena peli. Bueno, venga, me toca. Uf, a ver, venga. A ver. Voy con la siguiente. Los chicos del coro. ¡Sí! ¡La, la, la! Mira, esta canción me la trillé tanto en la época de la universidad porque la cantamos. La cantamos en una asignatura que teníamos de coro y cantamos esta canción. Y... Sí. En francés la canción. Lo que no me acuerdo es eso, del título de la canción, pero sé que es Los chicos del coro. ¡Toma, 10 puntacos! Creo que lo he adivinado a los 3 segundos, ¿no? 10 puntos en el segundo. 7, 6, 7. Ahí. 6, 7. Ha sido hábil. Muy buena. Pero los 10 puntos los tienes. Toma ya, toma. Yo llevo 10 más 5, 15. Y tú llevas 5 más 10, 15. Vamos, empate. Empate. Venga. Que esto solamente ha sido el calentamiento. Bueno, ¿estás preparada para tu tercer desafío? Mm. Sí, bebe agua. Dale, ya te los venga. Oído, ¿vale? Que le doy al play. I close my eyes and I can see a world that's waiting up for me that I call my own. No. Through the dark, through the door, through where no one's been before. But como tiene que ser de la película de Grease. Han pasado ya los 30 segundos, ¿no? Ya, me rindo. ¡Ah! Y ya, pues mira, esta es una de las canciones que más... ¿The Greatest Man? El Gran Showman. Además, mira, que esta película la tengo totalmente pendiente de verla. Y es verdad que me fascinó un montón su banda sonora porque tiene unas canciones espectaculares, de estas que te sube los pelos de punta desde la espalda y se te queda todo erizado, pues. Y esta es una de las canciones sí. Que más me gustó de cuando estuve investigando para hacer el programa. No, es muy bonita, pero jope, fíjate que me lo he oído y no caía. Me estaba buscando entre la biblioteca de éxitos nuestros, digo, ¿en cuál podría encajar? No que me acordara, ¿en cuál podría encajar? Y sí, más o menos de El Gran Showman. Pero ya tarde. ¡Ah! Bueno, cero puntos. Bueno. Se intenta, pero ibas en camino, ¿eh? Ya te lo he quitado porque iba por el segundo 34. Digo, ya no vale. No me vas a hacer perder más. No. Bueno, me toca, ¿no? Vale, bueno, pues... Ay, sí, Omar. Te toca. Ay, Omar. No seas mala, por favor. Venga, que ya estoy preparada, ¿eh? Una vez más te volviste a alejar, será el final. Volvería a intentarlo. Te fuiste y yo nada tengo que objetar. Mañana ya podremos encontrarnos. No sé. Pero el que está cantando es el chico este de Frozen, ¿no? Claro, es que es la canción de Frozen. De Frozen es de Perdido en el Bosque, de Eric Cruz. Por eso es Eric Cruz. Que canta en Frozen 2. Y era la de Frozen. Sí, y tú la has tenido de profesor. Ay, madre. Me hubiera dado igual. Uno, lo he reconocido del tirón, digo, este es Eric. pero ay, no me acuerdo. Y ya, pues mira que lo he reconocido a él, pero claro, yo es que para mí Frozen es Frozen 1, pero metiste Frozen 1 y Frozen 2. Yo la metí, está puesta en el programa, la tengo puesta. ¿Qué le vamos a hacer? ¡Empate! ¡Seguimos empate! Lo estás apuntando, ¿no? ¿O te lo estás memorizando? Sí, lo tengo aquí. Vale. No, lo tengo aquí en mi libretita de aquí al lado. Uy. Vale. A ver, venga, ver con qué nos encontramos ahora. Siguiente. Mira, esta canción la he escogido de esta película precisamente para ti. O sea que la vas a adivinar seguro. Seguro, seguro, seguro, seguro. ¿Vale? Le doy. Gracias. Atenta. ¡Ay, la de Kill Bill! ¡Sí! ¡En los ojos cuando no está! ¡Kill Bill! Fíjate que iba a tener el Loli Manuel en Kill Bill. Oye, qué banda sonora la de esa película, ¿eh? ¡Vaya locura! Yo que hice la de Érase una vez Hollywood, igual, además tiene fijación con la música de España, porque la de Érase una vez Hollywood puso a los Brincos. Quentin Tarantino tiene esos guiñitos, sí, y molan bastante, y tiene una música que dices, bueno, son esas joyitas rebuscadas de todos esos discos, o sea, es un melómano total que se escucha y encima me gusta. Bueno, no está mal. Esta la tienes que adivinar. Esta que te he preparado. ¿Vale? Sí, apúntate 10 puntitos. Sí, aquí están, apuntaicos. Sí. Vale. Esta que yo venga, esta también es guay, ¿vale? Esta también es guay. Venga. Y esta la tienes que adivinar. A ver si me acuerdo del nombre de la película. Sí, sí. Esta se acuerda todo el mundo. Esta es Xanadu. No, Xanadu no es. Xanadu la hice yo. Pero esta es la que canta Gris, ¿no? La Olivia Newton-John, ¿no? Esta no Gris. Esta es Olivia, ¿no? Claro, esta es la de Gris. Ay, esta es la que sale. ¿De verdad no te acuerdas de la peli? Que esta sale ella al jardín de noche con su pijama. Claro, todo estaba largo. Acordándome del especial Olivia Newton-John que hicimos, pero no me acordaba que la otra era Gris. A ver, tiene dos películas famosas. Y una no tanto. Una es Xanadu y la otra es Gris, es la más famosa. No te digo yo que yo no. Que yo sé que no voy a ganar pero este programa de hoy. Me voy pero a ir como una perdedora. Esta es de las que más te gustan. Si a ti te gusta. Sí, sí, yo Gris me la he tragado de jovencita. Pero que. Y ahora tiene la misma edad que ellas. Cuando iban al instituto. Pero que no he caído, tía. No he caído. Mira que sabía que era Olivia, pero no le encontraba el nombre de la peli. Bueno, 0 puntos. Cero puntitos. Venga, mientras yo busco la otra película, cuéntale a nuestros oyentes cómo vamos. Pues yo llevo 10, 5, 0 y 10. Con lo cual, 25. Y Noemi lleva 5, 10, 0 y 0. Con lo cual, 15 puntitos. ¿Qué vas a hacer si pierdes? Ahora no me sé. Voy a arrepentir de haber escogido las canciones tan fáciles, ¿eh? Bueno, ya que están escogidas no las puedo cambiar, pero a ver, si te hubiera puesto alguna más famosilla. De Gris. No, esta no es rebuscada. De Gris me podrías haber buscado otra, te has portado muy mal. Venga, esta la vas a adivinar del tirón, porque yo he sido muy buena y quiero irme al verano sintiéndome bien, como una buena persona, no como tú que me has rebuscado todas las canciones. Tampoco tanto. Bueno, venga, atenta, ¿eh? Abre tus oídos. Vale. No vale equivocarse de película. Esta es la de canta. Está Tyrone Egerton. Correcto, a los 14 segundos. Es que esta canción, uno de los últimos programas que hemos hecho ha sido la de Rocketman, y esta canción la pusiste, que digo, ostras, esta es la de la misma canción de Canta, que luego tú también lo comentaste en el programa. Y, ¿sí? Y digo, no vale equivocarse, porque cuando empieza a cantar se nota que no es quien tiene que ser. Pero te digo una cosa, la tenía preparada. ¿Sí? La tenía preparada, sí. ¿Por qué? Porque jugaba con esa dualidad. Ah. Y aparte, que la cantan tanto en Rocketman como en Canta, la canta igual Tyrone Egerton, el actor, que hace las dos versiones. Pensaba que habían cogido la voz original de Elton John. No, en Rocketman no. Pusieron a la de... porque es más musical. O sea, de hecho, narra la historia cantando, ¿sabes? No es como la de Queen, la de Bohemian Rhapsody, que pone las canciones. Esta no. Y me llamó mucho la atención porque esa canción me gusta mucho de Canta, y cuando la escuché aquí, la quise poner igual porque me gusta. Yo la cogí porque me mola, y bueno, y como habíamos quedado que íbamos a ser buenas, que ya veo que tú no estás siendo buena conmigo, pues... bueno, voy a ser buena, voy a ser buena, ¿no? Voy a ser. Ya estoy quedando fatal. Pero a ver, que yo que... a ver, ¿qué culpa tengo yo de que Olivia Newton-John haga dos películas, que hablemos de ella en dos películas? Una la has hecho tú, la otra yo. Que sea Olivia Newton-John la que cante y encima no diga gris. Fácil es. Bueno, sí. Fácil es. Facilísimo. Bueno, venga, dale. No me distraigas más, venga. ¿Te la pongo o no? Venga, dale. Te doy. For a small fee in America. ¡Ole! ¡Esta es! Buying a credit is so nice. One look at us and they charge twice. I have my own washing machine. What will you have though to keep clean? West Side Story. En el minuto 29. Que, con los trajes... Dios. Dios. Es que digo, me las estoy imaginando con los trajes ahí subía en las escaleras. Y... Sí. Ay, madre mía. Sí. Que soy buena, Noemi. Que soy buena. Tú me haces mala, pero yo soy buena. Sí, la mala soy yo. Seguro que te voy a poner luego una difícil. Ah, y seguro que la adivinas. Yo qué sé. Bueno, me gana un punto por lo menos, ¿no? El de la pena. Un punto. Sí. Madre mía. Bueno. Tenemos, yo tengo 10, 5, 0, 10, 5, con lo cual tengo 30 puntos. Y tú tienes 5, 10, 0, 0, 1, con lo cual tienes 16 puntitos. Voy a morir. Oye, ¿y la que pierde que tiene que hacer algo? No. Solo se va llorando para su casa y ya está, ¿no? No sé, que digan nuestros oyentes, que lo escriban en el chat, si nos estáis oyendo, decir qué tiene que hacer la perdedora. Mis camisetas mojadas, no, mi coma. No. Venga, atenta. Esta la vas a adivinar del tirón. Lo sé. Esta es de Pretty Woman. Eres una asquerosa. Digo, si no era de Pretty Woman, era la de... se me ha ido el nombre, la de Dirty Dancing. Pero digo, no me suena Dirty Dancing, digo Pretty Woman. Además, esta canción fue escrita específicamente para la película. Wild Woman Do. Pues sí, hija mía, otros 10 puntitos, venga, apúntatelo. Yo creo que nuestros oyentes, cuando acabe el programa... deberían de plantearnos un reto para la ganadora y un reto para la perdedora, ¿eh? Pues sí. Porque tú eres una friki, tía, tú lo sabes todo. Pero, bueno, yo te cuento mi secreto. Yo me voy a ondaterral.com, al apartado podcast, busco Suena de Cine y cuando estoy limpiando los sábados y los domingos o estoy en el coche, me pongo la... Ya sé que es mi propio programa, pero me gusta tanto escuchar todas esas canciones que me las pongo. Entonces por eso me las sé. Bueno, venga, te toca. Sí, que se nos va el tiempo. Te voy a poner una... A ver qué tal. Venga, dale. Esta seguro que sí. No tengo ni idea. No, yo no he visto esa película. Es la canción del tango. Sí, sí, un tango era. Ya lo sé, que era un tango. La familia Adams. Pero ni idea de qué película. ¿No has visto La familia Adams? Sí. ¿La familia Adams? ¿La familia Adams? ¿Me estás hablando? Hombre, claro, ¿en que la he ¿no visto la y la he trabajado en clase de doblaje también? Pues no, no, cariño, otro cerito. Yo, mis notas, voy para septiembre, voy a repetir curso. Pero si me duele más a mí que a ti. Voy a repetir curso. Yo no sé, si quieres lanzar la última o... Bueno, venga, rapidito si queda. A ver, venga. Venga. ¿Qué me toca? ¿Una a mí y otra a ti? Sí. Ya he perdido, ¿no? Ya da igual. Bueno, venga, sí, esta la vas a adivinar. Es que he sido muy blandita. Demasiado blandita. Atenta. Esta es la de Coco. Claro, guapa. Que el cielo no es azul, ay, mi amor, ay, mi amor. Del tirón. Es que he sido muy blandita. Ay, mi amor, ay, mi amor. La verdad es que un poquito, sí. Un poco loco. De la película de Coco. Es que piensas con los pies. Venga, apúntate 10 puntos, chavala. Pues yo tengo, me quedan 3, ¿vale? No sé, porque ya me parece que no sé. Voy a lanzarme a la piscina y te voy a poner esta. A ver si la recuerdas. As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child. Es Elvis Presley, pero. Es Elvis Presley, pero. ¡Ah, pues Elvis! Claro, la de Elvis. Entonces no has perdido porque es que yo difíciles. Voy a otro ritmo. Has perdido porque es que no te sabes. O sea, dices las películas y no te acuerdas. Es que yo no sé por qué he entrado en este juego. Sí, yo no me sé los nombres de las películas. Sí, se me olvida todo. Pero sí, mira. Escúchame, te voy a contar una cosa y se la voy a contar a todo el mundo que me da igual. Si es que soy así. Mira, últimamente no paro de escuchar de... La película esta que, claro, ahora mismo pues ya no me acuerdo del nombre. Y esta mañana mi niña. Mamá, porque quiero ir al cine, que van a el día 30 no sé qué peli es, porque claro, como no me sé los nombres de las películas, no sé qué peli es. Bueno, el día 30 echan una peli en el cine y me dijo, sí, no sé qué, como cuando fuimos a Chiclana a ver... ¿Cómo se llamaba la película? No lo sé. Bueno, no sé. Todo el mundo no para de decirme una película de dibujito animado, de si la he visto tal y cual así, como en tal peli. Y esta mañana me dice mi hija, sí, mamá, que fuimos a ver la peli. Y digo, ah, pero nosotros hemos visto esa película. Y no me acordaba. Ay, ¿cómo se llama? Es de animación. No sé, ya le preguntaré. Y ya lo pondré por ahí. Sí, por favor. Me he quedado ya con la duda. Es que no me acuerdo, lo siento. Y quien me conoce de siempre lo sabe. No me acuerdo del nombre de las películas. No me acuerdo del nombre de la serie. yo algunas veces hablan de serie y digo, no, no la he visto. Y cuando empiezan a contar de qué va, digo, ah, pero sí, la he visto. No me acuerdo, lo siento, mi memoria para esas cosas es selectiva. Me acuerdo de la historia, pero no me acuerdo del nombre de la peli. Pues ya está. Por eso juego en desventaja, no sé para qué he querido jugar a esto. Sabía que iba a perder desde el principio. Y además tú eres una friki que te lo sabe todo. Bueno. Bueno, venga, ya está. Después de esta pedazo de paliza que me has dado, cuéntale a nuestros oyentes cómo ha quedado la cosa. Pues íbamos muy igualadas hasta que el fallo de Gris te ha dejado fuera de combate. Y yo tengo en mis apuntes puesto 10, 5, 0, 10, 5, 10, 10. Con lo cual son 10, 15, 25, 30, 40, 50. 50 puntos. Para ti, ¿no? Para mí. Porque yo no he llegado ni a 20. Sí, hombre. Que esta última te valía doble, ¿vale? Esta última te valía doble. Ah, vale, vale. ¿Vale? Entonces, tenías 5, 10, 0, 0, 1, 0, 20. ¿Vale? Te la he puntuado 20 porque valía mucho más. Entonces tienes 5 y 10, 15, más 1, 16, más 20, 36. ¿Y por qué 20? ¿Por pena? Sí, sí. Qué lástima de porque mí. Has dicho Elvis. Ya tiene que dejar sí. Este programa. Esto no lo hago más. ¿Eh? Señoras y señores, normalmente ella se informa de las películas suyas y mías. Y... Claro. Pero es que las mías me las sé muy bien. Ha cumplido los 40 y necesita In Memory. In Memory para tomar. Es que yo mis películas me las trabajo muy bien, pero las tuyas te las trabajas tú. Entonces... No las conozco tan al detalle. El año que viene, si lo hacemos al revés. Yo te pongo las tuyas a ver si consigues acertar. Y tú me pones las mías. Qué triste. Bueno, vamos a tener que ir ya cerrando este garito. Ay, sí. Porque ya. Yo me lo he pasado muy bien, señores espectadores. Me lo he pasado muy bien. ¿Telespectadores o audioespectadores? Audioespectadores. Queridos oyentes, me lo he pasado muy bien. Me he divertido con esta personaja que llevamos un añito de Suena de Cine. Que ella, donde la veis, o bueno, no la veis, pero la oís, canta divinamente. Tenéis en su YouTube y en Instagram canciones. Y vamos, va a ser una muy grande. Y esperemos oírla en alguna banda sonora. A lo mejor para el año que viene te pongo tu canción de alguna banda sonora. Bueno, yo creo que tú apuntas muy, muy alto y muy rápido. Bueno, soñar es gratis. Yo apunto más a la realidad, a lo que me dice la realidad. Pero bueno, ahí estoy en mi camino. Yo, de momento, todo lo que hago en mi vida es para pasármelo bien. Para algo sirve la crisis de los 40 y es para que... te importe toda la opinión de los demás, sobre todo los puntos que yo he sacado, cero. Y ya está, y yo estoy aquí en la vida de préstamo y lo que quiero es divertirme. Pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Nos oímos el próximo jueves en un especial fin de temporada de nuestro querido Dóblame Mucho. Si te gusta el doblaje, ese es tu programa. Volveremos en septiembre y si no en octubre, pero volveremos con este Suena de Cine que suena tan de maravilla, tan de madre, así que ahí estaremos y Noemi se habrá estudiado todas las canciones y todas las películas. Nos oímos. Adiós. Si te digo doblaje, seguro que te vienen un montón de voces a la cabeza. ¿Cuál es tu voz? Sí, te pregunto a ti.